Vamos a ver en el estudio de hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón las dos obras que el Señor Jesucristo tenía que hacer en el mundo y por cuál medio. Continuamos con nuestro tema de los designios de Dios durante la presente dispensación. En la última clase recordará que comentábamos que Jesús de Nazaret cumplió muchas profecías en su primera venida. Queremos ahora investigar un poco el plan eterno de Dios de vencer al diablo aquí mismo en esta tierra y establecer un reino donde se hará solo lo que Dios ordena. Es seguro que la encarnación de la Deidad en una persona también humana, aunque divina, ha de ocupar un puesto trascendental en ese plan. Debe haber habido una necesidad absolutamente inevitable que causara que la Deidad se encarnara y llegara a tener también una naturaleza realmente humana. Y no era para unos pocos años que tomara tal naturaleza, sino que la unión de lo divino y lo humano era para siempre. Ciertamente, no había otra manera de llevar a cabo el designio de Dios. Recordando lo que ya hemos dicho en el primer curso de esta serie, Dios es el único que puede demandar la fe, lealtad y amor del hombre, en un grado supremo, sin ser orgulloso y sin pecar. Debemos entonces reconocer en Jesucristo el mismo derecho. Más bien, Jesús estaba bajo obligación de decir al mundo que Él, en su persona, era el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Es lógico entonces deducir que el Señor Jesucristo tenía dos obras que hacer en el mundo. Primero, dar el golpe fatal al diablo, lo que fue prometido en Génesis 3:15. Y segundo, atraer a sí mismo a los hombres. La manera de llevar a cabo ambas cosas era por su muerte en la cruz, para poder vivir sirviendo a Dios sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, es entonces preciso que primero seamos librados de nuestro archienemigo, el diablo. Y esto nos es concedido por Dios, según lo dice Lucas 1, versos 73 al 75. Dice así Lucas, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y creemos al leer el profeta Zacarías que él lo consideraba como parte de lo prometido en el pacto abrahámico. No es extraño entonces que los evangelios nos digan que Satanás se opuso a Jesucristo, instigando a los religiosos de esos días a que se declarasen en contra de él hasta conseguir su muerte. No habiendo podido matarlo en la infancia, el diablo hizo repetidos esfuerzos para acabar con él cuando él entró en su ministerio. Tomando en cuenta entonces que uno de los propósitos importantes de su venida era el de vencer a Satanás en todo punto donde Adán había sido ya vencido, no nos sorprende leer que después de ser bautizado para iniciar su ministerio, la Biblia registra que entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Todos los evangelios sinópticos mencionan este hecho. Después de su derrota completa en este encuentro, con aquel que había venido para herirle la cabeza, Satanás lo dejó por un tiempo. Al recuperar sus fuerzas, dice la Biblia que Satanás volvió al ataque, pero ahora por medio de los hombres que se prestaban para servirle. Satanás no descansó hasta ver a Jesucristo colgado en la cruz, sin duda, creyendo que por fin había hecho fracasar el plan soberano de Dios. Pero aún en la muerte, nuestro gran Salvador Jesucristo venció a Satanás en su misma fortaleza principal. Cada vez, sin excepción, que el diablo atacaba al Señor, directa o indirectamente, Jesucristo siempre triunfaba. Esta victoria constante del Señor es importante, como lo es su venida en forma humana, al mismo territorio que Satanás afirmaba ser suyo, y lo afirmaba de tal manera que esto constituía un reto definitivo y personal a Jesucristo. Y algunos teólogos creen que por esto Jesús proclamó: el reino de Dios se os ha acercado. Tomando en cuenta el hecho de que pasó a sus discípulos esta autoridad sobre los espíritus inmundos, hace entonces más creíble tal interpretación. Pero aunque tiene una relación íntima e importante con todo aspecto presente y futuro del hombre hacer la voluntad divina en vez de la del maligno, no nos parece ser todo lo que el Señor quiso decir con su proclamación del reino estar cerca. Por cierto, si Jesucristo no hubiera vencido a Satanás cada vez que se encontraron, no habría redención ni esperanza del reino de Dios. Habiendo vencido, sabemos que todo lo prometido ya puede cumplirse. Desde el Calvario, la posibilidad de cada creyente obtener siempre el triunfo sobre los poderes satánicos ha distinguido al cristiano del judío o gentil incrédulo. Sin duda, es cosa importantísima en la preparación de los herederos para participar en aquel reino de Dios. Hemos explicado ya que rechazamos íntegramente las interpretaciones liberales que nos dicen que Jesucristo estaba equivocado en su concepto del plan de Dios, creyendo erróneamente que Él regresaría muy pronto, tal vez al tiempo de la destrucción de Jerusalén, para establecer el reino. O la otra teoría, que Jesucristo sabía bien que nunca habría ningún reino con los judíos y su Mesías como ellos pensaban. Pero no les desengañó o les ilusionó porque creía que le matarían enseguida. Tampoco. Aceptamos la interpretación que enseña que no habrá ningún reino de Dios en su concepto judaico por cuanto los israelitas desobedecieron las condiciones sobreentendidas de los pactos, que perdieron todos sus derechos a las promesas y que la iglesia de Cristo ha heredado todo y que los judíos son rechazados para siempre y que la iglesia ha tomado su lugar. Aquí no decimos que todos los que sostienen esta interpretación son liberales o incrédulos, no. Miles de buenos cristianos sabemos que sinceramente creen que es así. Mantienen que es la única manera de explicar las condiciones espirituales vigentes el día de hoy. A nosotros nos parecen inadecuados sus argumentos y su interpretación de los pasajes que ya hemos citado. Creemos que hay otra manera de interpretarlos, que glorifica más al Señor Jesucristo que los inspiró y también que a la vez satisface más la mente que no teme creer que Dios puede todavía intervenir en la historia humana con milagros. Es verdad que ciertas parábolas parecen a primera vista enseñar esta idea, como por ejemplo la de los labradores malvados, pero no se debe fundar una doctrina sobre la interpretación de una parábola, especialmente si el mismo Señor Jesucristo no da la explicación de ella. En ninguna parte la Biblia dice que los pactos abrahámico, davídico y nuevo son pactos cancelados, son pactos sustituidos de alguna forma o otra, o que son pactos reemplazados. Solo la interpretación literal de los pactos y la fe que confía que Dios todavía ha de cumplir todo lo prometido, satisface a cada verdadero y serio estudiante de la profecía, que toma las promesas en el significado natural y común de las palabras. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo al proclamar «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado? Arrepentíos y creed en el Evangelio». El profeta Ezequiel nos describe cómo es que la presencia divina se apartó del templo y del pueblo de Israel siglos antes. Ahora vemos al leer estos pasajes en Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15, que Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, está entre ellos. Si la presencia de la gloria del Señor en el lugar santísimo hacía de Israel una teocracia, es lógico entonces creer que la presencia del Hijo de Dios con ellos tenía por motivo el ofrecimiento de una nueva oportunidad de reconocerle y someterse a su dirección. Multitudes de cristianos creen que Jesucristo ofrecía a los judíos el reino de Dios en toda su plenitud, con tal que creyesen en él como su Mesías. Siendo que no le aceptaban, la conclusión lógica entonces es que el reino fue aplazado, fue pospuesto, fue suspendido hasta el segundo advenimiento del Señor. Mientras tanto, la Iglesia predica el Evangelio hasta completar el número requerido de salvados para el establecimiento del reino. Estos intérpretes llaman la atención al hecho de que solo en la primera parte de su ministerio proclamaba Cristo estas palabras: el reino de Dios se os ha acercado, y que hacia el fin de su tiempo en esta tierra estimaba que el reino no se efectuaría por largo tiempo, dicen estos intérpretes. Las parábolas que los otros usan para indicar que la nación de Israel ha sido rechazada para siempre son la parábola de los talentos y la parábola de las 10 minas. Estas ilustran bien este punto de vista. También hay que ver los discursos proféticos del mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 y Lucas 21. Estos describen un tiempo de dificultad primero y entonces la venida del Señor y el establecimiento del reino después. Esta interpretación del aplazamiento del reino es muy popular, y con razón. Porque si consideramos que el silencio del Antiguo Testamento acerca de la Iglesia y de estos largos siglos entre el primer advenimiento de Cristo y la fundación del reino tuvo por objeto el permitir a Dios ofrecer el reino a Israel con buena fe, era necesario entonces que no hubiera ninguna profecía conocida diciendo que primero otras cosas tenían que acontecer. Los judíos fueron responsables para recibir o rechazar al Mesías, sin excusarse, diciendo que faltaban los milenios de la Iglesia antes de ser el tiempo para el reino. Porque según esta interpretación, el reino de Dios fue ofrecido a los judíos por Juan el Bautista y por Cristo, y ellos lo rechazaron, que fue aplazado el reino hasta el regreso del Señor, que en el intervalo Dios está usando la Iglesia para propagar el Evangelio y preparar ciudadanos para el reino futuro. Hay otra interpretación más para explicar las frases que hemos estado considerando: el reino de Dios se os ha acercado. Y otra también conocida de Mateo 21:41, que dice: y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Para apreciarla hay que volver atrás otra vez al principio. Cuando el Señor Dios prometió que la simiente de la mujer iba a dar el golpe fatal a la serpiente, no puso límite a quienes iban a ser beneficiados por esta victoria sobre el maligno. Al bendecir el nuevo comienzo de la raza humana por Noé, tampoco mencionó alguna restricción, llamando a Abraham a salir de entre los idólatras y fundar una nueva raza para una obra especial. Dijo que era a fin de que todas las familias de la tierra fuesen bendecidas. De vez en cuando, durante la historia de los hijos de Abraham, los voceros de Dios recordaron al pueblo escogido que la salvación de Jehová era para toda la tierra, era para todas las gentes y que era para todas las naciones. Los salmos contienen muchas referencias a esta verdad. Los profetas también repitieron el mismo mensaje. Los ángeles también anunciaron que el nacimiento de Cristo era algo de nuevas de gran gozo para todo el pueblo y que era buena voluntad para con todos los hombres. Simeón dijo lo mismo y Juan el Bautista proclamó que toda carne verá la salvación de Dios y que el Cordero de Dios era aquel que quitaba el pecado de todo el mundo. Esperamos que estos estudios de la Academia Cristiana del Aire le estén ayudando a entender mejor el plan de Dios para las edades. Y alguna pregunta, si la tiene, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.